pulquita de elegiante le tocaron al Manuel, por andar de pata bolsa, por andar más de una vez. Su mujer supo el asunto y en su historia es reincidente, lo ha salido a rastrear, brava como una serpiente. La pulquita de elegiante le tocaron, la pulquita de elegiante al Manuel, la pulquita por andar de pata bolsa, la pulquita y ahora comienza a correr. Raje, raje, Manuelito, que te viene. Raje, raje, nunca mires para atrás. Raje, raje, que son cinco que te corren y parece que son más. Manuel lo niega diciendo que es chumerí y sin ropa lo ha encontrado nadando en medio del río. Tiene chumbos en el lomo y un zapato en el trasero. Le queda una sola oreja, suerte que le queda un pelo. La polquita de elefiante le tocaron, la polquita de elefiante a Manuel. La polquita por andar de pata de bolsa, la polquita y ahora comienza a correr. Raje, raje, Manuelito, que te viene. Raje, raje, nunca mires para atrás. Raje, que son cinco que te corren y parece que son más. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué le decimos ahora? Por cortarle la otra oreja también corre carnicer. Tu mujer quiere alcanzarte porque aún te queda un pelo. Devolveme el zapato, grita el turco preocupado. Otro par turco no compra, turco olvida este pecado. La polquita de elefiante le tocaron, la polquita de elefiante al Manuel. La polquita por andar de pata bolsa, la polquita ahora comienza a correr. Raje, raje, Manuelito, que te viene. Raje, raje, nunca mire para atrás. Raje, raje, que son cinco que te corren y parece que son más. Te queda colorado el gringo con su escopeta. Manuelito perdió el habla, corre y hace moriqueta. Ya no corre, casi vuela, se transforma en alpinista. Y hasta un milico no corre por ser exhibicionista. La polquita de elefiante le tocaron, la polquita de elefiante al Manuel. La polquita por andar de pata bolsa, la polquita ahora comenzó a correr. Raje, raje, Manuelito, que te viene. Raje, raje, nunca mires para atrás. Raje, que son cinco que te corren y parece que son más. Cuando me diga, estamos grabando. Dos. Decirte que me voy, jamás nunca me volverás a ver. Si te casas algún día, mándame una invitación, ya que nuestro amor tan grande salí agua se volvió. Las promesas que me hiciste, el viento se las llevó, como espuma en la bruma. Se disolvió, salí agua, nuestro idilio se volvió. Salí agua, nuestro idilio se volvió. Jamás nunca me volverás a ver. Si te casas algún día, mándame una invitación, ya que nuestro amor tan grande salí agua se volvió. Las las promesas que me hiciste, el viento se las llevó. Como espuma en la bruma, nuestro amor se disolvió. Salí agua, nuestro idilio se volvió. Salí agua, nuestro idilio se volvió. De la mañana, 12 minutos. Aquí estamos, gente, retomando la comunicación a través del 104.5 de su dial en FM, desde la comunitaria, la XC283, desde Vizconde de Maguán, 1686, entre Industrias y Andresito. Aquí estamos, arrancando esta edición de jueves a las 8 de la mañana con 13 minutitos, con la música nuestra, la sanducera Ana Prada, de Saliagua. Vengo a decirte que me voy. Anteriormente el dúo, ¿verdad? También sanducero Alberto Vargas y Eduardo. Qué feo decirle, Moni Lardiana. Si te casas algún día, mándame. La polca, la polca que estábamos compartiendo, la polca de Desplante. Y agua se volvió. Las promesas que me hiciste, el viento se las llevó. Como espuma en la bruma, nuestro amor se disolvió. Salí agua, nuestro idilio. 17 grados, dos décimas tenemos en estos momentos sobre la heroica ciudad de Paysandú. ¿Qué se espera para la jornada de hoy? Bueno, ya se los conté, se los reitero nuevamente entonces. En la ciudad de Paysandú para hoy, bueno, se espera una máxima de 30 grados de temperatura. Mañana que va a tener mucho sol, soleada, linda, disfrutable, gozable, dijera. Todos estos días, jueves, viernes y sábado, se está pronosticando una mañana linda, con mucho sol, poca nubosidad. La nubosidad aumentando, por supuesto, para la tardecita noche, pero días totalmente disfrutables. Al buen tiempo, buena cara, se suele decir. 8 de la mañana, 14 minutos, vamos a meterle que son pasteles, porque hoy es una horita nada más. ¿Cómo anda don Jorge Eduardo? Me decían ayer, ¿por qué le dice don Jorge? Y bueno, porque el hombre, después de qué edad se toma el rótulo don. Buen día. Buenos días, Eduardo, buenos días a la audiencia, buenos días a los cumpleañeros y buenos días a todos aquellos que en sus lugares de trabajo, todavía no con mucho entusiasmo, pero comenzamos, ¿viste? Como decíamos ayer, después de Semana Santa, sí, la agarramos en serio. Pero, en fin, que tengan una buena jornada, es nuestro deseo. Y ya viviendo estos últimos días de este gobierno progresista que tuvimos durante 15 años... Hay gente que ya está armando la valija, ¿no? Y sí, ya hay algunos que ya tienen todo arregladito, ¿no? Tienen las carpetitas, todo como hacen los americanos, ¿viste? Que cuando se van, agarran una caja de cartón y meten todo ahí adentro y salen con ella. Bueno, el tema pasa por ahí. Va a haber muchos cambios, va a haber nuevas caripelas y, bueno, vamos a ver qué es lo que nos propone el nuevo gobierno... y vamos a tener indudablemente novedades de todo tipo en los primeros días y esperemos que tengamos este año 2020 que no sea un año muy conflictivo, aunque por lo que hemos estado leyendo, por lo que dicen algunas agrupaciones, tanto gremiales como de índole, van a hacer algunas reclamaciones, principalmente en base a lo que este gobierno ha propuesto, que es la ley de urgente consideración. Veremos a ver qué es lo que sucede, estaremos atentos y, por supuesto, comentando lo que... entendemos que se deba comentar, ¿no te parece, Eduardo? Totalmente, el saludito para Juancito Ansala por ahí, que también se estaba comunicando a través del 472-370-10. Bueno, usted sabe de que sí, de que en relación a hay cosas que no sé si son de preocuparse o no, Jorge. vio lo que lo llamaron a Carámbula. A Marcos Carámbula, el gobierno electo lo llamó y le pidió que permanezcan en el cargo. Sí. Sí, como en este caso, como es el ministro de Salud, ¿verdad? Carámbula. Se le pidió de parte del gobierno electo a ver si podían estar adelante, ¿verdad?, de lo que es permanecer frente a ACE, porque todavía no se tienen las autoridades. Puntualmente el gobierno le solicitó a las actuales autoridades, ¿verdad?, que permanezcan en sus cargos hasta que se definan las nuevas designaciones. Estos son cargos políticos, ¿no? Yo creo que también en este caso, si se habla de ¿cómo se debe razonar en este sentido? Porque uno puede decir, no, mirá, la responsabilidad mía, asumida, como bien lo dice Carámbula, es asumida frente a la designación del doctor Tabaré Vázquez. Teóricamente, hasta mañana, viernes 28 de febrero, se tiene la responsabilidad y van a estar presentándole la renuncia, así lo declaró Carámbula, pero sí van a permanecer. Es un minuto, mire, escuche para entrar en contexto con nuestra audiencia. Lo llamó, el planteo fue realizado por el futuro ministro de Salud Pública, puntualmente, Daniel Salinas. Y bueno, en esa reunión que se mantuvieron con los actuales presidente y vicepresidente, en este caso de ACE, Marcos Carámbula y Marlene Vica, respectivamente, se les solicitó por ambos jerarcas, pero aclararon igual que van a estar representando su renuncia este viernes al presidente de la República, Tabaré Vázquez, fueron las declaraciones de Carámbula. Lo escuchamos. En función de que todavía no hay en ACE autoridades designadas para ocupar nuestras responsabilidades y de alguna manera iniciar la transición poniendo los temas que hoy nos preocupan. En primer lugar, nosotros le transmitimos que nosotros, como corresponde, el próximo 28 le estaremos presentando nuestra renuncia al presidente, al doctor Tabaré Vázquez, que fue quien nos designó, y estará nuestra renuncia a partir de esa fecha a disposición. También entendemos que en la medida que no hay autoridades de ACE que precisan ser votada su venia en el Senado, estaremos a disposición, y en ese sentido la doctora Marlene Sica, nuestra vicepresidente, va a ser la responsable de la transición. Más allá de esto, naturalmente que vamos a seguir en función de que no va a haber autoridades. Hasta que no haya las nuevas autoridades, nosotros estaremos al frente de la institución, pero insisto, nosotros vamos a presentar nuestra renuncia el próximo viernes. Bueno, ahí era la palabra de Marcos Carámbula. ¿Qué tenemos que pensar frente a una situación como se está dando a nivel mundial y que no se haya, en un caso tan importante como es la salud, que no se tengan los nombres, Jorge? Me llama poderosamente la atención y me hacía esta pregunta. En realidad, ¿se estaba preparado para gobernar o se sorprendieron del acto eleccionario y se está improvisando en ese sentido? Porque me parece que un tema como la salud, estamos hablando de ACE, ¿no?, a nivel nacional, a prácticamente 48 horas de asumir como presidente, que no se tengan autoridades de recambio, me parece un tema por lo menos delicado. Sí, yo pienso de que en uno se designó un ministro de Salud Pública, ¿no?, que es un cargo estrictamente político. Justamente el tema de ACE es otra problemática, porque ahí se precisa más que nada técnicos que sean duchos en la materia. Tienen que ser doctores que estén justamente, que sean de los partidos gobernantes, y que tengan la posibilidad de tener una capacitación importante en cuanto a dirigir un instituto, podemos decir de alguna manera, este instituto de ACE, que tiene un montón de responsabilidades y que indudablemente no debe ser fácil llevar adelante con orden. Sí, y ponerse al tanto de todo, ¿no? Porque fíjate de que yo creo que en este momento ya tendría que haber estado un designado una persona que se hiciera cargo de ACE para que justamente un hombre que nosotros lo consideramos muy responsable, como es Carámbula, que le hubiera dado la asesoría completa de cómo es el tema de ACE, ¿no? Fíjate que a mí lo que me llama por lo menos la atención, por eso digo, creo que debemos de preocuparnos, porque estamos hablando de la salud de la mayor parte de la población, porque lo que es la actividad de las mutualistas o la medicina privada, por allá decirle, no se encarga de casi el 60 o el 70% de la salud de los uruguayos, como pasa por las manos de ACE. Entonces estamos hablando que a nivel de directores departamentales, estamos hablando a nivel de todo lo que son los traslados de carácter no solamente interdepartamentales, lo que son las habilitaciones para cirugías en centros de alta tecnología, lo que son los estudios, lo que son, digo, todas esas cosas, a mí me da, no sé. Yo entiendo que muchas veces como sociedad nos concentramos en que creemos que uno de los temas más importantes es la inseguridad, o se habla del tema seguridad. Pero ¿y el tema salud? Estamos frente a un hecho que ya lo ha dicho también las autoridades departamentales, nacionales, de que el coronavirus no es un elemento como para más fuerte que una gripe normal. Pero, digo, está bien que uno intente llevar ese mensaje. Ahora, vos fíjate que en el Uruguay se multiplicaron por 10 la venta de tapabocas. ¿Qué quiere decir? Que más allá de lo que los medios podamos decirle a la audiencia, miren que en realidad el coronavirus tiene menos estado gripal que una gripe común y corriente, la gente no lo toma así, entra como en esa crisis. Y bueno, se han agotado los tapabocas, que tampoco te sirven para como barrera para no infectarte, ¿no? O sea, no, tendrías que tener que utilizarlos en los lugares correctos, donde pueda haber una concentración de personas, sí. Que en fin, pero en verdad que no todavía las autoridades correspondientes decían que acá en el Uruguay, si bien se presume que puede llegar a haber algún caso, que lo va a haber, no tiene la idea de que se conforme una pandemia. La noticia nos dice que una mujer con síntomas del nuevo coronavirus fue ingresada en el hospital de Santa Casa de Caridad en la localidad de San Gabriel, a unos 170 kilómetros al noreste de la ciudad uruguaya de Rivera. El caso sospechoso fue confirmado este miércoles pasado por la Secretaría Municipal de Salud de la localidad, que informó que sigue todas las pautas de servicio definidas por el protocolo del Ministerio de Salud brasileño. El secretario municipal de Salud de San Gabriel, doctor Ricardo Lannes Coirolo, dijo en declaraciones recogidas por el medio local que la paciente permanecerá en un entorno aislado hasta la recolección de material para análisis en Porto Alegre, previsto para este jueves. Luego, la paciente será dada de alta y podrá permanecer en casa, monitoreada y aislada, esperando los resultados de la prueba. Los familiares también estuvieron bajo observación durante un periodo de 2 semanas. De acuerdo con la citada crónica, la mujer arribó de Francia el pasado viernes 21 de febrero. Sí, indudablemente de que la problemática más importante es que estos brotes han llegado a Europa, principalmente en el norte de Italia, donde se verdaderamente causó una alarma importante, porque aparecieron muchísimos casos, muchísimo en el sentido de lo que se podía pensar, eran 300 y tantos casos, y justamente es un lugar donde, que a pesar que sea todavía es invierno, hay gente que va a pasear aprovechando los precios, que son muy muy muy muy favorables para esta zona, porque son temporada baja ya, a visitar familiares y en fin, y recorrer dentro de lo que puede ser una estación invernal. Ahora bien, esto es lo que indudablemente va a expandir el virus, porque yo tengo una amiga, una señora amiga, amiga de la familia incluso, que está viajando a España en este momento. Bueno, justamente una de las cosas que Marcelo Bufano hacía una entrevista a Juancito Gorrosterrazú, del director departamental de salud, justamente decía que el año pasado nosotros recordemos a aquello que se llamaba pies, boca y mano. ¿Se acuerda aquel síntoma que hubo durante 15 días, 20 días en Paysandú, donde los niños principalmente llegaban con eran parecía, a ver, para hablarlo en criollo, como unos granitos, un brote, parecía como que tuviera una alergia que se llamó pie, boca y mano, uh-huh. y que normalmente, recurrentemente, aparece todos los años en los bebés y en los niños a nivel de los jardines y demás. Bueno, y en ese estudio que ha hecho justamente, epidemiológicamente hablando, da cuenta de que ahora aquí en el Uruguay, contamos con virus que son provenientes de China, ¿verdad? De países donde antiguamente no existían aquí en el Uruguay ese tipo de virus. Y que justamente somos las personas que al ir a un lado o al otro y al no tener esa inmunidad, venimos, retornamos con ese virus y automáticamente, como quizás de repente, si yo viajo, yo qué sé, viajo a Dinamarca y no estoy preparado porque y me traigo un virus que no me afecta, pero me lo traje. O sea, yo soy el elemento de transporte. Bueno, esto ha dado también de que el Uruguay hoy tenga un nuevo banco de virus que todavía no se tenían. Y bueno, de estos coronavirus, que se conocían 6, apareció este séptimo, que bueno, todavía aquí en el Uruguay, no creo que nos vayamos a salvar, indudablemente que con tanta gente entrando y saliendo, en algún momento alguno va a ser el receptor, lo va a traer y bueno, cuando querramos pensar ya vamos a tener. Y cuando empiezan a surgir, irán a surgir varios, 1, 2, 3, 4, porque solo basta estar en una persona con una persona que esté contagiada, si estornuda, por más que no sintamos el estornudo, ¿verdad? Si entramos y respiramos, seguramente nos vamos a contagiar el virus. Sí, son, estaba diciéndolo hace un par de días atrás, explicó Sabio justamente, de que el estornudo y lo que transmite por el aire es hasta 2 metros de aquel que estornuda, o en fin, donde se tenga la problemática de tener un contagio donde se justifica estar con los tapabocas. Perdón. Ahora bien, creemos que, como se ha dicho también, no hay que entrar en pánico, porque en definitiva, acá en el Uruguay hay protocolos muy aceitaditos en cuanto a un tema de este tipo, ¿no? Entonces creemos que tenemos que tomarlo con calma. Tenemos que tomarlo con calma y pensando de que esto, que ya está, como dijo esta noticia, 140 kilómetros de la frontera de Uruguay, es lo más probable de que ingrese, de alguna manera ingrese en algún lugar algún contagiado, que dicen es importado, y todas las pandemias comienzan así, porque no brotan en un lugar por es alguien que trae el virus y uh-huh. indudablemente es tan difícil de que esa persona, que quizás en los primeros momentos no tenga ningún tipo síntoma. De síntoma, y que la gente a su alrededor también esté contagiada. ¿Sí? Así es que se conforman las pandemias. En fin, vamos a ver. Los que estamos más amenazados, lo han dicho los distintos informes médicos, somos la gente mayor y principalmente la gente mayor de 80 años. Uh-huh, exactamente. Así que cualquier cosa está, muchacho. No sale al aire es porque está está en coronavirudado. Sí. 8:30 a.m, vamos a compartir un tema musical, Jorge. Después vamos a venir con la propuesta que hace el Partido Colorado. Uh-huh. Dice que los trabajadores sean quienes decidan cómo cobrar en efectivo o en cuenta bancaria. Se vuelve a hablar sobre la ley, en este caso algo más para incorporar a la ley de urgente consideración sobre el tema de la inclusión financiera. Eso lo vamos a estar tratando. Yo pienso de que mucha gente que está en el ámbito laboral uh-huh. también son colorados y han hecho llegar su preocupación uh-huh. a sus correligionarios que tienen una posición de tener representatividad, justamente, gracias, representatividad ante su partido, entre aquellos dirigentes que van a llevar adelante una ley. Creo que esta ley de urgente uh-huh. consideración va a llegar posiblemente al Parlamento con muchos cambios ya, pero con muchos cambios que van a venir de la propia discusión interna, ¿no? Bien. Bueno, vamos al tema y desarrollamos este tema. Dale. que no me cura, ni las drogas ni la escritura. Te he pintado un cientos de versos desnuda, preso mi duda, besos de Judas, eh. Todo el progreso tiró a la basura. Sus ojos me miran del techo, me echo que de frente por las dudas. No me saluda si la veo pasar, baila mi drama, run and bath. Canto mi nana en la barra del bar y vuelvo a la cama, loco de atar, loco de atar, yeah. Escribo de noche a la luz de la vela, un blues que me llena de buff y suena a crema aunque duela como tú. Mira qué groove que tiene mi pena, vivo en un loop, suenan sirenas. Se está cayendo el mundo fuera, pero queda birra en la heladera. Ando perdido de bar en bar, si existe un dios que mande señales, que me ha dicho el sol que este día no sale. Me ha abandonado mi nave, me sienta bien el fracaso, versos y vasos, mares de llave. El mundo se cae, pero estoy bien. Subámonos a la torre a ver el cielo caer. Lengua de fuego, toco su llama y me quemo. Quiero veneno, puro y sin hielo, sin freno, pero sin miedo. El mundo se cae, pero estoy bien. Subámonos a la torre a ver el cielo caer. Anda perdida bailándome el fuego. Traje el bote de veneno, si quieres bebo primero. No sé mentir cuando escribo, no sé salir de su ombligo, roce nocivo, no sé, no olvido. Tengo unos sueños que duermen conmigo y son de lo poco que tienen sentido. Dame lo mío, llórame un río, frío, frío, frío, frío. Plato roto, vieja foto, medio cuerdo y medio loco, nunca en medio, siempre pasando de un extremo a otro. Demonios que miran del hombro, tu sombra atrás del biombo. Papá lo mío, mis niños perdidos, sentados los pupitres del fondo. One love, quejas de bandoneón. Final sin moraleja, ya creceré cuando sea mayor. Versos de vino en la ciudad vieja y la voz que escapa a través de las rejas. Quiero volar con las hojas como un gato corriendo por las tejas. Pero estoy bien, subámonos a la torre a ver el cielo caer. Lengua de fuego, toco su llama y me quemo. Quiero veneno, puro y sin hielo, sin freno, pero sin miedo. El mundo se cae, pero estoy bien. Subámonos a la torre a ver el cielo caer. Anda perdida bailándome el fuego. Traje algo de veneno, si quieres bebo primero. En Carnicería La Nuestra, compras con todas las tarjetas. Además, anexamos productos congelados, papas, nuggets, noisette, croquetas, medallones de merluza. Carnicería La Nuestra. Tenemos la oferta especial fin de semana. Asado y matambre, 259 pesos el kilo. Vení, te esperamos. Zorrilla de San Martín, entre 7 y 8. Con nuestro amplio horario de atención. De lunes a sábados, de 8 a 13 horas. Y de 17 a 21 horas. Los domingos, de 8 a 13 horas. Carnicería La Nuestra. Zorrilla de San Martín, entre 7 y 8. Frutería Nancy, en Vizconde de Maguá, entre Éxodo e Instrucciones del año 13, frente a la Escuela 57, con 30 años en el ramo. Frutas y verduras frescas, de producción propia, de la quinta a la mesa. Sí, de la quinta a la mesa. Frutería Nancy, en Vizconde de Maguá, entre Éxodo e Instrucciones del año 13. Con la tarjeta Amiga, las personas con discapacidad acceden a más derechos. Permite descuentos, ingreso gratuito a espectáculos de la Intendencia, sitios turísticos y deportivos y otorga prioridad en la atención de la salud. Para obtenerla, dirigirse a Secretaría de Familia de la Intendencia de Paysandú, Río Negro, casi Zorrilla, de lunes a viernes de 7 a 13 horas. Estampale Serigrafía. Estampas que perduran. Estampa en buzos, en remeras, en ropa de trabajo. Estampa en TNT. Estampa en prendas para armar. Por pegotines, adhesivos, sticker. Estampale Serigrafía. Celular WhatsApp 099-50-88-22. Estampas que perduran. Estampale Serigrafía. Ocho de la mañana, 36 minutos, retomamos desde el 104.5. Buen día, amigos, ¿cómo están? Yo aquí estoy amargueando y escuchando a la mejor, dice la otra FM. Bueno, muchas gracias, estimado. Capaz está bien que sea libre para los sueldos, pero yo me inclino por cobrar con tarjeta. Hay muchos beneficios y en el mundo es así. Nos dice alguien acá, adelantándose al título, ¿verdad?, que poníamos en relación a que los colorados están proponiendo que sea el trabajador quien decida cobrar en efectivo o en cuenta bancaria. Esto lo está proponiendo el diputado Peña, donde explica, ¿verdad?, que el cambio propuesto intenta proteger al trabajador, que es la posición más débil en la relación laboral. Estoy de acuerdo con Peña, esto siempre el trabajador frente a una relación laboral es el punto más débil. Peña ha adelantado que el partido propuso, cuando hablamos del partido, el Partido Colorado, ¿verdad?, propuso modificaciones al articulado referido a la Ley de Inclusión Financiera, donde el anteproyecto de la LUC, que el gobierno electo espera enviar al Parlamento aproximadamente el 9 de marzo, Peña se refirió de forma específica al planteo de derogar, escuche usted, derogar la obligación que tienen las empresas de pagar el sueldo a sus empleados a través de una cuenta bancaria y una tarjeta asociada a la misma. El Partido Colorado está de acuerdo con eliminar esa obligatoriedad, pero plantea, ¿verdad?, que sea el trabajador el que decida si quiere cobrar su sueldo en efectivo o a través de un banco. Que la opción sea por decisión del trabajador, señaló Peña, donde es el trabajador el que transmita a su empleador que desea cobrar en efectivo y ahí el empleador debe acceder al pago en efectivo, agregó. A ver, algunas cosas que uno lo lee así, parece que piola que es Peña, ¿no? No, el tema de que un trabajador que no esté muy avisado en este sentido puede elegir una de las opciones que a mí me parece no es la correcta, de que sea el pago directo, porque ahí es donde desaparece el control que se hace con el tema de la cuenta bancaria. Si bien pues ha sido muy criticado por algunos medios, principalmente no medios del gobierno, sino que están afiliados están en consonancia, digamos, con otros partidos, creemos que la opción sigue siendo la de que cobrar como se estaba haciendo en estos últimos tiempos. Pero creo que el Partido Colorado está queriendo dar una imagen, porque indudablemente los basamentos que tiene el Partido Colorado siempre fue y los que más que aquellos que se dicen que vienen del vallismo, sabían bien que justamente la parte de vallista siempre fue muy proclive a qué, a proteger al trabajador, bueno, a conseguirles mejoras, conseguirles ventajas, y que ahora, integrando este partido multicolor que han hecho, si siguen las direcciones, la direccionalidad que marca el Partido Nacional, van justamente en contra de todo lo que ha sido la historia del Partido Colorado. Pero en este caso, lo que está planteando Peña, yo entiendo lo que detrás es. A ver, lo que trato de transmitir es lo que yo potencialmente veo como riesgoso. Hoy un trabajador, cuando ingresa a un lugar de trabajo, ya sea al estar lo que es la inclusión financiera, aquel que es tomador de trabajo, toma un empleado y tiene, sin costo para el empleador, habilitado una cuenta donde se le entrega una tarjeta de débito del BROU, en este caso, o de la unidad bancaria que elija el patrón. Y esto no tiene costo para el empleador. O sea, acá cuando se dice no puede disponer del dinero, yo creo que lo que esto habilita es, si el trabajador por ley tiene para cobrar del 1 al 10 o los aguinaldos de determinada fecha, acá hay una hay un tiempo límite legal que también está protegiendo al trabajador. Si te decimos del primero al 10, el 9 o el 10 a más tardar, tiene que estar hecho el depósito, porque si no hay una comprobación real de que tu patrón no cumplió con el depósito para tu sueldo. Claro, hay un trámite que deja justamente un formulario de evidencia. Entonces, que es evidente lo que se hace con el trabajador. Que y no empleado. Nos quieran vender que acá son buenos con el trabajador. No, señor, acá lo que se habilita es, mirá, che, Jorge, tengo una changuita con vos. Yo voy con la inclusión financiera. ¿Tá? Si te quiero pagar por horas extra, y lo tengo que declarar, porque vos me vas a decir, che, pero Eduardo, no me pagaste las horas extra. Entonces, al incluirla también genera una historia. Esas horas extra, todo lo que está por lo que paga, mañana si voy al seguro, eso, mi seguro va a ser calculado sobre todo lo que gané. Mi licencia va a ser calculado sobre eso. Mi salario vacacional va a ser calculado sobre... Por eso, esto habilita a lo que antiguamente conocíamos como los sobres azules. Te lo pagamos por negro. Ah, venía a trabajar, pero te lo pago al negro. ¿Se acuerda usted de eso? Entonces, yo creo de que esto, con mucho respeto, se lo digo a Peña, ¿no? Creo de que eso le engaña a Pichanga. Te lo pago al negro como diciendo, te lo pago y con ventaja todavía, porque no vas a tener que hacer ningún tipo de... No te descuenta el Estado. Ningún tipo de descuento ni nada. Justamente, llevando adelante una idea, llevándosela adelante una idea al trabajador, de que era una ventaja, claro. no aportar. Y bueno, mucha gente entiende de que lamentablemente algunos trabajadores entienden que ese dinero extra, ese dinerito extra que de repente le dan, es conveniente y ventajoso. Pero los años pasan y cuando se llega a cierta edad y todos otros amigos y compañeros que han podido tener la suerte de aportar se jubilan y tienen una jubilación, no te digo que se van a enriquecer, pero una jubilación que les permite tener algo de tranquilidad en la vejez, esta gente que no ha tenido esta posibilidad se encuentra con un problema. Vos fíjate, por acá voy al 09, algunos de ellos. Qué lavado de manos del Partido Colorado, ¿no? Le tiran el paquete a los trabajadores. No, señor, la gente los votó, poquitos, pero está... para que protejan y legislen en favor de los más necesitados y débiles, ni sean hipócritas, nos pone alguien por acá. Yo no los voté, ¿no? No nos comamos la pastilla. Los Colorados no es defender al obrero, es por sacar algún provecho en alguna empresa de ellos. A ver, yo no puedo asegurar si sean empresas, no sé. Pero lo que quiero es pensar sobre situaciones que se dan hoy en día, fíjate, yo los otros días recibí un mail, yo hace aproximadamente hace unos 4 o 5 años que tengo una empresa unipersonal, soy monotributista, y después de prácticamente 3 o 4 años estar aportando como monotributista, me cae un mail de una compañía que estoy incluido dentro de lo que se denomina hoy las futuras AFAPs, o sea, pero en ningún momento... En ningún momento a mí se me llamó para preguntarme ni del BPS, si a cuál, de Unión. Acá mire, acá lo tengo al mail, me llegó. Entonces está toda la declaración, por ejemplo, de lo que va a suceder al detalle de enero 2020. Ahora, yo no elegí nunca Unión. Me comuniqué con esta gente y digo, mirá, yo no quiero. Y me dijeron, no, señor. Usted, por la edad que tiene, no puede. Usted va a tener que seguir pagando, quiera o no quiera. Cualquier aporte que el trabajador hoy hacemos, igual siendo monotributista, estás volcando dinero a una AFAP que ya te dice de antemano de que la futura jubilación tuya va a depender de la rentabilidad que tenga. Si ellos le erran en los negocios, fuiste. Y esas inversiones que ellos están haciendo... es con el dinero que con un montón de giles de uruguayos que nos comimos la pastilla, no la comimos de forma natural, ¿no? Porque nos metieron este negocio para otros terceros. Y yo sigo preguntándome, ¿quiénes son las AFAP? Porque ningún legislador nos ha dicho en este país, a ver si algún día vamos a... No, no sé si a eliminar la figura S.A., porque bajo las S.A. Siempre se termina engañando a la gente. Bajo la figura de la sociedad anónima, nunca sabemos quiénes son las sociedades anónimas. Acá hay empresas que vienen, contratan 40, 50 empleados, cobran las partidas de dinero y después las S.A. se van. Y el trabajador siempre es el que pierde. Entonces digo, sobre las cosas que son sensibles al trabajador, parece como que los legisladores la ven pasar simplemente. Y es un hecho que, señor Peña, como usted dice, y a todos los simpatizantes del Partido Colorado, a mí no me gusta esto. Me parece muy, muy trapero intentar decir de que sea el trabajador el que vaya a elegir, ¿no? Fíjate si a una plantilla de 10 o 12 peones rurales, donde se le tenga que decir, che, mirá que, a ver, ustedes, ¿quién quiere cobrar en efectivo, quién no? Me parece una... me parece una engaña pichanga, como utilizando un término muy común, me parece más una engaña pichanga esto que... ¿Y usted cree que lo van a consultar? Pero por eso digo, a ver, esto es para la gilada, ¿a quién va a consultar? Te van a decir en cualquier lugar, mirá, a partir del mes que viene te voy a dar un sobre. Sí, sí, está permitido y te lo hago así. Pero ¿sabe por qué? Porque estos son cachones que también el gobierno que se va dejó cuando hablábamos en relación a lo que es los contralores. Porque si bien tenemos una ley de las 8 horas del trabajador rural y todo lo demás, ¿cuántas veces dimos información de que el Ministerio de Trabajo haya tomado alguna medida con algún hacendado, con alguna empresa rural, con algún empresario rural que tiene 40, 50 peones? ¿Cuándo se hizo un control? Entonces digo, del dicho al hecho hay un trecho. Ah, del dicho al hecho hay un trecho. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? 8 de la mañana con 48 minutos. ¿Tiene algo más por ahí? Tírmelo porque estamos en una jornada corta. Vamos a meterle que son los pasteles hoy, como les decía. No, estaba mirando de que cómo se trastoca una noticia, ¿no? Porque vio que le tiraron piedras a la señora que es candidata en la intendencia. Y supuestamente le tiraron piedra a gente que no está de acuerdo con ella. Dice en Montevideo, Rafa. En Montevideo, sí, Rafa. Pero vio que ya apareció el diario Caganchero, como dice el profesor, ya diciendo de que la campaña que lleva adelante Rafa está siendo hackeada de alguna manera por dirigentes del Frente Amplio. Esto para que vean lo que como un hecho que no tiene nada que ver con ciertos sectores de otro partido, se involucra de otro partido y se escribe en letras de molde, ¿no? En fin, bueno, eso para que se vea de quién lo que hay que leer. Yo en verdad que tengo acá delante mío la Vibrapita y la parte donde está el país, ¿no? Debe estar limpita porque yo no lo miro, ¿no? Por una cuestión de buena salud mental no miro el diario El País. Salvo en algún partido de fútbol que siempre tuvo buenos comentaristas este diario, pero si no, los comentarios y las pilas y los principalmente los titulares a veces son un poco vomitivos, ¿no? Bueno, en fin. No solamente desde eso, sino que, bueno, básicamente también por todo lo que ellos mismos, ¿verdad?, se manejan en relación a la información tendenciosa. Fíjate que un diario que siguió haciendo fortuna con el Frente Amplio en el gobierno le ganó de los millones de dólares que van para la prensa en el ámbito de la publicidad oficial, no se le retrasó mucho. Sin embargo, siguen firmes al pie tratando de que no sé. ¿Le pedirán a esta gente ahora que cierren los medios del interior? No sé. No creo, porque en realidad hay un artículo muy lindo publicado de quiénes fueron los favorecidos a dedo por las frecuencias de radio otorgadas por Sanguinetti. Esto es una publicación que hizo hace unos días atrás La República, porque se lo salió a criticar en los medios capitalinos, principalmente a Fasano, integrante del multimedio, en este caso de La República, 1410 AM y 89.7 FM, porque se le entregó una señal de cable, ¿verdad?, de cable, dentro, que se hizo un llamado abierto y público, ¿no?, por oposición y mérito. Porque como nosotros siempre decimos acá, cuando se dice nada, las radios comunitarias aparecieron, son todas del frente porque aparecieron cuando el frente. No, señor. No se olvide, no se come la pastilla usted. Cuando el gobierno Frente Amplista llama a un censo, nos presentamos 415 medios en el Uruguay. Y de ese censo, de esos 415, hubieron 28 medios que cumplían los requisitos que en ese momento hacía la CHARC. Ahora, yo quisiera preguntarle a cualquiera de los medios que están hoy, aquí en Paysandú, salvo la gente de la querida Horizonte FM, que también pasó por este proceso, ¿cuánto tienen de llamado abierto y público para que no sean un medio otorgado por algún amigo? Sí, fueron medios otorgados a dedo. Sí, sí. Indudablemente, hay que decir la verdad, y que viene del fondo de la historia, ¿no? Sí, pero acá, digo, el papá de este muchacho que va a asumir, acá en Paysandú, a Ramiro le entregó un medio, ¿no? A Marcelo Ramiro. Lo llamó por teléfono y le dijo, sí, te vas a tener un medio mañana, y así fue. Sí. Entonces digo, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué cosa se pretende hoy querer meter en la misma bolsa, donde todos sabemos que acá la mayoría de los medios ahora sí van a pasar a ser oficialistas totalmente, ¿no? Pero bueno, aparte vas a decir que le queda más fácil ir al banco a sacar plata, a hacer cola y no hacer el traspaso de cuenta a cuenta. Para hacer eso, seguramente que el que lo haga es porque está haciendo una tramoya. A ver, ¿cómo? Aparte, ¿vas a decir que le queda más fácil ir al banco a sacar plata que hacer cola y no hacer el traspaso de cuenta a cuenta? Te entiendo lo que vos me querés decir, pero hoy... Y eso de que no... También está la excusa que le diga, mirá que para vos es mucho más fácil y más cómodo, ya te hago un sobrecito, te entrego la plata y punto. Claro, y ya salí y tenés la plata acá, sí, al toque, la vas gastando. Pero mirá que el diablo se disfraza de señorita para que... Pero, a ver, don Jorge, escúcheme, hoy por hoy, con la inclusión financiera, usted, todos los entes del Estado, absolutamente todos, tiene la obligación de recibir tarjetas de débito, pero usted hoy puede pagar cómodamente sentado en su casa lo que es la luz, el agua, el teléfono, todos los servicios, las aseguradoras y demás, y tiene un beneficio. Tiene un beneficio que es la recuperación de 4 puntos de IVA. Por eso digo, a ver, yo sé que es mucho más tentador hacer campañas y gastar campañas para decir, no, salite de la inclusión financiera, porque en definitiva ese 4% es un renunciamiento de alguien. Y ese renunciamiento de ese 4% de IVA va en beneficio de quién? De aquel que hace el trabajo, el débito, el pago. Ahora, las casas cobradoras, en este caso de servicios descentralizados, son parte de ese 4% de ganancia. Entonces, hay que pensar detrás de esto quiénes están también cuando se proponen estas cosas, y más viniendo del Partido Colorado. No es muy Monsanto, como se suele decir, esta propuesta. Pero bueno, me llama poderosamente la atención que desde el partido del Pepe Valle, que fue un impulsor principalmente en Paysandú de la clase obrera y trabajadora, se haga una propuesta queriendo vender huevo podrido, en este caso diciéndole que es un beneficio para el trabajador. No, señor, mi amigo, esto no es un trabajador, no es un beneficio para el trabajador, déjese de joder. Esto es un beneficio que habilita el pago al negro, que habilita un montón de cosas oscuras que ustedes lo saben, lo conocen bien, porque ustedes han sido gobierno en este país más de 100 años. Entonces, no hay que andar con tanto gregre para decir Gregorio, ¿no? Yo qué sé. Yo cuando... El que se quema con dulce leche ve la vaca balar y... No, balar no. Sí, bala. O muje. Muje, ¿no? La vaca muje. No sé. No soy vaquero. Usted no es vaquero. Usted no tiene vaquita. Vio que está enojado en Nogué, ¿no? ¿Eh? Nogué hizo declaraciones para la tribuna diciendo que no encuentran señales claras. Nogué es el representante de Gonzalo Uruguay. Sí, no, pero no está muy de acuerdo con algunas cosas. Pero eso, para, pero me parece eso que... es chamullo, Jorge. Sí, no, pero le van a hacer, van a llegar a un acuerdo. Sí, un ruido, le van a tirar 4 chasquibunes mojados, húmedos. Lo que están cabalgando, vio que son una muchachada que salieron de allá de van a... Se va a llenar de bosta la capital, ¿no? Dice son 1500, ¿no? Sí, pero va a haber un olor a pasto. Y bueno, está, son los inicios de la patria, se hicieron con bosta de caballo. ¿Eh? ¿Qué pasó? Y bueno. ¿Qué horas son? 8 horas con 55 minutos. 8 horas con 56. Bueno, yo me voy a ir retirando. Yo también. Les deseo que tengan una buena jornada. Nos estaremos reencontrando a partir de la hora 8, Dios mediante, en el día de mañana, ya con el último día, y esperando justamente lo que va a suceder el domingo 1 uh-huh. De marzo, donde todas las actividades han quedado de lado, justamente porque va a ser el día de la transición de mando, ¿no? La transferencia de mando. Sí, más allá de todo lo que nosotros podemos decir, sin lugar a dudas de que yo en el fondo uh-huh. Siento una alegría, uh-huh. siento una alegría, ¿sabe? Pero ¿por qué? Más allá que no pueda ser el gobierno de cómo uno piensa, pero es tan alegre. No, porque es el vencer de la democracia sobre en una forma de manejarse que tenemos los uruguayos, que te puede gustar o no te puede gustar, pero democráticamente fue electo este presidente, y sobre esa herramienta hay que defender la democracia sobre cualquier otra cosa. Después, si no le gusta, llorar al cuartito. Exactamente, a llorar al cuartito. Yo digo que los que van a sentir más dolor al llorar al cuartito cuando vean de que lo que los intereses que ellos pensaron que se iban a defender, por ahí están un poquito amenazados. Ojalá que no. Ojalá que no, por el bien de la clase obrera y trabajadora. Que pasen bien, amigos. Hasta mañana. Hasta mañana, don Jorge. Cuídese, ¿eh? Cuídese del coronavirus. Si será cierto, dice lo de los aportes de los patrones. Después ibas a cobrar aguinaldo, licencia y no cobrás. Es lo que tenías que cobrar. Espere, ¿usted está con retorno? ¿Tiene el micrófono cerrado? ¿Qué? No, usted abre, cuando yo le pego una tiradita, usted se calla. Pero es que no tengo, usted no me está escuchando. Le estoy escuchando, pero le hago una interrupción, usted chiquero, me hace acordar a Son Sol cuando hace punto penal. Le habla el solo. Pero si usted se despidió, yo le cerré el micrófono. Yo le decía, me di cuenta que estaba cerrado. Yo le decía de que, como usted me dijo que me cuidara del coronavirus, entonces yo le contesté. Ah, bueno, está. Porque a mi señora me dice, ¿a vos que te va a agarrar el coronavirus si me he metido acá adentro? Y bueno, sí, tiene que ser un coronavirus domiciliario. Bueno, ahora sí, cierrenme. ¿Se fue? Bueno, le cierro, hasta luego. Si será cierto, decía lo de los aportes de los patrones, después ibas a cobrar aguinaldo, licencia y no cobrás lo que tenías que cobrar porque te pagaban en parte el negro. Me pasó a mí, dice, después de cuando se blanqueó todo, ahí sí pude ir a veranear al este, a Brasil y al Caribe. Así que vos también serás un coronavirante, ¿no? Y sí, fíjate las ofertas de vacaciones, muy cierto. Y bueno, ojalá que los uruguayos podamos seguir teniendo todos estos beneficios. Antes, un trabajador cuando iba a Puerto Viejo tiraba bombitas, ¿no? Después fue a Piriápolis, después fue al este, después fue a Rocha y después se fue afuera del Uruguay. Qué lindo, ¿eh? Maldito país este que tenemos. Chao.